I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Mira, ya se está, mira, ya se, mira, mira, mira, mira, salió. This is Stan Wright in the evening, wishing everybody a good Cumbria welcome. Hola a todos, un gran salute desde la Cumbria. ¿Metemos el chale ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro, claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Bien. Está guapo, está guapo. Vale, vale, vale, para y loco, para. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. Buenas tardes, noches. Estás en la sintonía de Música Casual desde Ágora Sol Radio y emitiendo simultáneamente desde Radio Vallecas para todas aquellas personas que nos escuchan. Buenas noches, Antonio. ¿Qué tal, Rafa? A toda la audiencia, tanto la de directo como la de podcast, como la de espacios virtuales y metaversos, todo el mundo que nos pueda y quiera escuchar. Bienvenido al primer programa del mes de abril, que comenzamos, ya estamos aquí. Hay gente que estará de vacaciones, mejor motivo para que a través de internet nos pueda escuchar around the world, que es donde se escuchan bien las cosas. Exacto, allí donde te encuentres en cualquier lugar del mundo, nos puedes escuchar en esta sintonía, en la web de Ágora Sol Radio, en la web de Radio Vallecas también, es agorasolradio.org, radiovallecasconcap.org. ¿Y qué tenemos así de resumencito de estas dos horas para que quien lo escuche no tenga más remedio que decir, hostias, me tengo que quedar a escucharlo? Pues no va nada mal el contenido de hoy. Muy interesante porque vamos a hacer la segunda parte de ese especial que comenzamos la semana pasada sobre esos conciertos de directo que de algún modo u otro están grabados para la posteridad, o bien se han grabado y se han editado legalmente o no. O son puros piratas, que se llama los bootleg en inglés, que se decía esas grabaciones piratas que se hacía de los conciertos de aquellas personas pues que tenían una grabadora en su momento las manos. Con el Walkman ahí grabando. Y tienen momentos muy interesantes. Vamos a repasar estos grandes conciertos de la historia de la música, no solo del rock, porque como el otro día también dimos paso a algunos géneros más populares, como el pop, otros estilos musicales. Estrenamos disco del mes. Por supuesto. Que lo conocemos bien, además. Conocemos al muchacho cantaor. Al cantante cantaor. Cantaor, cantante. Bueno, le gusta el flamenco, cuidado. Por eso le tiraba. Esas tierras extremeñas. Claro. De Badajoz. Viene Gecko Turner, que estuvo aquí hace unos cuantos lunes, 2, 4 o 5, yo creo que hace un mes, y estuvo presentándonos su nuevo álbum, ese Somebody from Badajoz. Badajoz, como diría un guiri. Por allí. Extrema y dura, a tope, ¿no? Y bueno, nos quedamos con ganas, escuchamos bastante el disco, pero nos quedamos con ganas de escuchar bien las canciones y por eso le hemos dedicado el disco del mes. Va a estar sonando las canciones de este nuevo álbum de Gecko Turner durante todo el mes de abril. Y además de eso, pues tendremos las secciones habituales que quepan en el cajón radiofónico de hoy, lunes. Luego una versión con guiño a Día Mundial, ahí lo dejamos, ¿no? Una versión con guiño a Día Mundial. Sí, sí, incluso sí. Podemos poner esa versión para arrancar el programa, ¿no? Venga, porque total, sí. Así nos sorprendemos a nosotros mismos, como hace siempre Juan Pedro, siempre que está a los mandos del programa, intentar sorprendernos a nosotros y a la audiencia. Hoy es el Día Mundial del Arco Iris. No lo he visto todavía. No, viniendo para aquí, lo estoy buscando. No se ve. Tan poca lluvia hay que es difícil que salga el arco iris. Pero, sí que hubiera estado bien para celebrar este día, claro, que hubiera llovido un poco. Lo de llover está muy bien, pero si es tu día mundial tienes que aparecer, ¿no? O sea, que falta de previsión, ¿no? De previsión y de educación por parte del arco iris, que joder, celebran su día y ni se presenta. Ese me parece que es como si fuera Bob Dylan con lo del Nobel, ¿no? Sí. Un poco ahí por ahí tirado, ¿no? El arco iris no ha hecho acto de presencia. Es mundial. Todavía es igual posible. En algún país del mundo. En algún país es posible que estén disfrutando de esa maravilla de efecto lumínico que se crea, bueno, pues por circunstancias del clima, de la mezcla de la luz y de la lluvia y de las nubes que la generan. Mira un momento, Rafa, el otro día sí lo vi. No era su día mundial, pero lo vi y le hice una foto. Así que a nuestras redes, que ya sabéis que nos podéis seguir con @musicacasual en Instagram, vamos a subir una fotito ahora de un arco iris. Bien, bien, bien, me parece muy bien. Y para amenizarlo y para comenzar el programa, vamos a escuchar una versión de esa maravilla de canción que es Over the Rainbow, sobre el arco iris, que en este caso os ha costado elegir la cantante o el cantante que hace esta versión, porque hay muchísima gente que ha hecho esta canción, pero nos hemos decidido por esta maravillosa voz de Ella Fitzgerald para comenzar el programa Over the Rainbow. When all the world is a hopeless jumble and the raindrops tumble all around, heaven opens a magic lane. When all the clouds darken up the skyway, there's a rainbow highway to be found, leading from your windowpane to a place behind the sun, just a step beyond the rain. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me, somewhere Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Birds fly over the rainbow, why, then oh why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh why can't I? Después de esta maravillosa versión, esta maravillosa canción dedicada especialmente para aquellas personas que en este momento se encuentran un poco tensas por la razón que sea, esperemos que les haya relajado y estén dispuestos a abrir su mente, su alma y sus orejas a lo que va a sonar las dos horas siguientes en Música Casual. Para empezar, vamos con el disco del mes, como hemos comentado al inicio del programa en la presentación. Hoy estrenamos disco del mes de abril. Tenemos a Gecko Turner presentando su Somebody from Badajoz. Por cierto, recomendamos la escucha de la entrevista que le hicimos hace un mes. La podéis disfrutar en el podcast de Música Casual en iVoox y también, por supuesto, en la web de Agora Sol Radio. Y ahí nos estuvo contando y cantando las novedades de este nuevo álbum. Llevaba tiempo sin sacar un disco, Gecko Turner. De algún modo continúa esa línea de fusión, de improvisación o de mezcla de estilos de origen negroide, por decirlo de algún modo, ¿no? De funky, de soul, ritmos latinos, ritmos africanos y de raíz negra, de algún modo. Y la verdad es que es un disco que ha quedado muy completo. Su quinto disco de estudio, porque sacó un recopilatorio hace poco, con esa banda habitual que tiene más algunos invitados. Un disco editado además en formato vinilo, podéis disfrutar por Love Monk. Y como decimos, esa mezcla de soul, funk, latin, jazz, afro, todo esto en ese cajón de musical de Gecko Turner, lo demuestra en la canción que vamos a escuchar hoy, que es Por casualidades de la vida, que suelen suceder en este programa. Es la última, la que cierra el disco, y vamos a escucharla. Es una canción que se llama End of the World. Ahí está Gecko Turner en el disco del mes. Thought we've been than waste. Oh, you better to talk cool, or you might be arrested. Mark Knopfler siempre nos da la entrada con esta sintonía tan maravillosa para hacer un guiño a esas personas que cumplieron años, cumplirían, cumplen o cumplirán, podemos utilizar todos tiempos verbales, tal día como hoy, 3 de abril, y empezamos muy lejos, muy lejos. 3 de abril de 1939, Jeff Barry, nacido en Nueva York, compositor, productor, él es el autor, con su mujer Ellie Greenwich, de grandes temas muy conocidos, temas que solía producir Phil Spector, como por ejemplo Baby I Love You, Be My Baby de la Ronette, River Deep Mountain High de Ike and Tina Turner, también de Beach Boys, de Neil Diamond, de Monkees, de Van Morrison. A todos estos les compuso de una manera indirecta Jeff Barry canciones que, como veis, tenemos aquí a un compositor vivo, 85 años, felicidades, pues un ramillete de canciones maravillosas y que me alegro que siga cobrando derechos de autor. porque, joder, tienes esas canciones, tienes 85 años y tienes asegurada tu futuro, que para este parece que le queda mucho. En 1943 nació Richard Manuel, teclista, cantante y compositor de un grupo que lo vimos la vez pasada en directo, The Band, que estuvimos hablando del grupo canadiense. Este no, murió en 1986. Y luego tenemos otro que cumple 71 años, nacido en España, pero no os vamos a anticipar todavía quién es. Vamos a pasar a esos temas que se publicaron el 3 de abril. En 1956, el gran Johnny Cash, con esa voz del country tan maravillosa, graba en Memphis su I Walk the Line, que es uno de los temas más populares y el primer disco que vende más de 1 millón de copias. Vamos a dejaros de momento con este I Walk the Line del gran Johnny Cash. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. Keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. Close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line. Because you're Seguimos con el 3 de abril. En 1974, Queen no graba uno, ni dos, ni tres, sino cuatro singles en el mismo día. Mother Time Rock and Roll, March of the Black Queen, Nevermore y White Queen. Todo muy Queen y todo muy rock and roll. Un solo día, cuatro grabaciones, impresionante. Pasamos a la década siguiente, en la que uno de los grupos más cañeros, como fue Motorhead, publicó el single Iron Fist, que va a ser también uno que escuchemos esta tarde aquí en Música Casual, Agora Sol Radio y Radio Vallecas. Yeah. estaba Motorhead con esa caña que hacía ya falta perlarla dentro del programa. Ya hemos pasado la primera media hora, con lo cual hacía falta un empujoncito. Justo en el comienzo del milenio, en el año 2000, uno de los Rolling Stone, Ron Wood, lanza un disco llamado Life and Eclectic, del cual, bueno, pues a veces elegimos un poquito al azar, nosotros también para sorprendernos. Y queremos también demostraros a vosotros y demostrarnos a nosotros. La canción se llama Show Me, Muéstrame, que es la que hemos elegido en directo. De todas formas, de los Rolling Stones y de los Faces, hay que decirlo. ¿Anteriormente? Porque, claro, no, anteriormente estuvo en los Faces. De hecho, Ron Wood fue el guitarrista que sustituyó al tristemente fallecido Mick Taylor. Se incorporó a los Rolling Stones en esa segunda época y ahí sigue, permanece incombustible, como ya, todos ellos. Ya te digo, pues aquí está con ese Show Me, Ron Wood, de su disco Life and Eclectic. En directo, cómo no. Este mismo milenio de los años 2000, en 2007 Black Sabbath publica su disco The Dio Years, En 2009 Metallica publica su single Broken, Beat and Scared, y en 2012 Mac Ravenack, Dr. Jones, publica su disco Locked Down. Y un par de cositas, curiosidades. En 1969 el FBI arresta a Jim Morrison acusado de obscenidad después de un concierto en Miami. Espero que el chota que no fuera justo alguien que se fue a verle y pagó entrada y luego le denunció, ¿no? Hay gente incluso así. Y en 1981, aquí ya en España, en Madrid, en la Sala Carolina, Poch, autodenominado de Ribos Arias, debutó y de respaldo los Gabinetes Galigari, o sea que para ambos fue su primer concierto. Y ese cumpleaños que desde aquí felicitamos desde el programa Música Casual a José María López Sanfeliu, que así seguro que no os dice nada, pero que si os digo que es Kiko Veneno, lógicamente el tema cambia. Kiko Veneno nació en Figueres, en Girona, pues no sé, ese apellido de Sanfeliu, pero se instaló en Sevilla, yo creo que ahí ya ha hecho el ancla. Formó Veneno con los hermanos Raimundo y Rafael Amador, y en 1977 graba un disco homónimo, una de las obras esenciales del rock español. Desde los 80 es Kiko Veneno, con álbumes como Seré Mecánico por Ti del 81, Échate un Cantecito del 92, Está Muy Bien Eso del Cariño del 95 o Punta Paloma del 97. Hay tanto para elegir que se le podría hacer un especial. Para empezar, lo que hacemos es felicitarle por sus 71 años desde el programa y hemos elegido un tema que lo tiene Rafa ahí en la mente más presente que yo en este momento. Vamos a escucharle en directo. En el programa de hoy estamos dando prioridad a esas canciones en directo, en vivo y en directo que se salen como salen en los conciertos. Y en este caso tenemos aquí una joya de Kiko Veneno, de una edición de lujo que sacó, que recomiendo muy mucho, que es el disco Échate un Cantecito, en un formato muy especial, incluye dos CDs y un DVD. Esto era antes, cuando se hacían estos formatos físicos. Y es el cuaderno de bitácora musical, podemos decir, que Kiko Veneno escribió durante la grabación en Londres de este álbum, junto a, como no, Santiago Auserón, de Radio Futura, quien fue, en cierto modo, el inspirador un poco de este disco, quien motivó mucho a Kiko Veneno a realizar este disco, según lo hizo, un disco que lo produjo Joe Dvorniak, productor muy dado a trabajar con artistas de habla española, latinos, como por ejemplo Jarabe de Palo, al que produjo varios discos, y en este caso fue el productor de este disco, de Kiko Veneno, el Échate un Cantecito, una joya de disco que sin duda cambió la carrera de Kiko totalmente, porque era un artista muy minoritario y con este disco pegó un pelotazo, la verdad. Sin duda alguna, porque siempre hay en los músicos momentos en los que hay su carrera va creciendo a un ritmo razonable, pero hay un escalón y este es uno de ellos. Me estaba sonriendo porque lo que es el libreto, pues está escrito, está transcrito pues de puño y letra de lo que él u otros escribiesen. Y he abierto un poquito ahí al azar y como estaban grabando en Londres y hay gente, no digo del sur, gente que a veces se acostumbra mal a los sitios en los que no se come muy bien, en los que la gente no sale mucho por la noche y demás, pues aquí un tal Adán José, que tenía que ser alguien del equipo, dice: Joequillo, qué bien está la música que estáis trajinando. London is very bonita, pero la gente es muy aburrida. Además, por la noche es muy aburrida. Dice: eso sí, el día que fuimos al Covent Garden me lo pasé muy bien. Anda que no está sembrado el lolo. Y yo que me quería ir a un estudio, capullo. Tengo que encontrar estas cositas simpáticas dentro del libro. Os dejamos con el tema Fuego, de Kiko Veneno. En el monte de Venus y yo me voy a quemar. Fuego, pero no hay agua ahí en el mundo que lo pueda apagar. Humo, están echando humo las flores de tu jardín. Quiero que tu mamá se sienta muy orgullosa de ti. Caminando distraído, los semáforos ardiendo. Se me enfría el pensamiento. Fuego en el monte de Venus y yo me voy a quemar. Fuego, pero no hay agua ahí en el mundo que lo pueda apagar. Humo, están echando humo las flores de tu jardín. ¿Qué? quiero que tu mamá se sienta muy orgullosa de ti. No llames a los bomberos, que no van a llegar a tiempo. Antes, cuando había bosque, no hacían falta los teléfonos. Caminando distraído, los semáforos ardiendo, y con agua en los bolsillos, se me enfría el pensamiento. Fuego del monte de Venus y yo me voy a quemar. Fuego, pero no hay agua ahí en el mundo que lo pueda apagar. Humo, están echando humo las flores de tu jardín. Quiero que tu mamá se sienta muy orgullosa de ti. Escuchando música casual desde Agora Sol Radio y también Radio Vallecas. Te estaremos acompañando anoche. Quiero que sepas que esto se queda grabado para siempre. Mujer, te toco para tanto, no te pongas de ir. ¿Eh? Ay. Música casual todos los lunes de 8 a 10. Y también en el libro, cuando te apetezca. Legendarios de música casual. ¿Habéis identificado la sintonía de Vejez? Porque tenemos a un gran músico que murió el 28 de marzo de 2023, o sea, la semana pasada. Ryuichi Sakamoto, japonés, nacido en 1952 en Tokio, músico, activista, compositor, productor, escritor, cantante, pianista y actor japonés. Este es un verdadero tipo del renacimiento, de los que son capaces de hacer todo y hacerlo todo bien. Vivió en Tokio y Nueva York, no son dos ciudades malas para alternar tu vida. Comenzó en la carrera en 1978 como miembro de una banda que os sonará, que es pionera en la música electrónica, la Yellow Magic Orchestra, donde tocó los teclados y ocasionalmente fue vocalista. La banda fue un éxito internacional con éxitos como Computer Game, Firecracker y Behind the Mask, escrita y cantada, en este caso por Sakamoto. Donde más enfocó su carrera, Sakamoto fue como cuando era solista, como álbum de música experimental del año 78, y luego fue realizando la banda sonora de bastantes películas, por ejemplo, la de Merry Christmas, Mr. Lawrence, de 1983, que es la que estamos escuchando, en la que interpretó uno de los personajes principales y realizó, como os he dicho, la banda sonora de la misma. La canción Forbidden Colors, que compuso para el film, se convirtió en éxito a nivel mundial y ganó un premio BAFTA por la banda sonora del film. Después ganó un Oscar y un Grammy también por la banda sonora de esa película intensa pero interesante a la vez. Fue su debut como actor. Esa película la protagonizaba también David Bowie y protagonizó un famoso beso con David Bowie y Richie Sakamoto, aparte de que eran muy amigos, pues bueno, un beso ahí muy transgresor y muy escandaloso en aquella época, el año 83. Sí, sí. No vamos a decir que ha llovido porque normalmente no llueve mucho, pero es verdad que ya ha pasado bastante tiempo. Pues también nos comentaba que es el realizador de la banda sonora del Último Emperador de 1987. También ganó dos Globos de Oro por su trabajo de música para cine. Adicionalmente también compuso la música para la apertura de los Juegos Olímpicos de Barcelona, famosos Juegos del año 92. A principios de los años 90 tuvo una breve reunión con la Yellow Magic Orchestra, desempeñando un rol relevante en la música techno y acid house de la época, antes de que se volvieran a separar. Su composición Energy Flow del 99 fue la primera canción instrumental en ser número uno en Japón. Y también ha trabajado en animes y música de videojuegos, compositor, guionista. Y a final de los años 2000 se reunió la Yellow Magic Orchestra mientras componía música para cine. En 2009 le fue otorgado el Orden de las Artes y las Letras por el ministro de Cultura de Francia por sus contribuciones musicales. Ha acabado su carrera productiva, ahora queda su obra, y nosotros os queremos traer, esta vez hemos elegido de la banda sonora de Último Emperador. Por esta banda sonora se llevó, que es de Bertolucci, si no me equivoco. Sí, Bertolucci, Bernardo Bertolucci. Se llevó un Oscar por la música de esta película. Vamos con ella, homenaje a Ryuichi Sakamoto, que nos ha dejado grandísimo músico de todos los palos, la verdad es que tocó de todo. Un japonés renacentista. Sí. Se dice que el mejor músico japonés de la historia. Pues aquí os dejamos con la canción Where is Armo de El Último Emperador. Vallecano. Un saludo. Mira. Ya se, mira. Ya se. Mira. Mira. Mira. Mira. This is Stan Wright in the evening wishing everybody a good Cumbria welcome. Hola a todos, un gran saludo desde la Cumbria. A todos los oyentes de Musical Casual. en Radio Vallecas todas las lunas de 8 a 10 de la noche. De la noche. Aquí escuchando esta voz que nos regaló esta cuña, Stan Wright. Como comentamos el programa pasado, pues una persona que nos ha dejado, ha fallecido también hace muy poco, una semana. Y en homenaje a él y a su familia, hoy vamos a escuchar un poco de música. Era una persona muy entrañable, muy amigable, muy abierta a todo tipo de amistades y de amigos. De hecho, bueno, pues, ha habido reacciones de todo tipo por su fallecimiento. Como digo, una persona del norte de Inglaterra, de la zona de Cumbria, pero muy amistoso y muy amigable. Y en homenaje a él y a su nieto Tom Wright, vamos a escuchar, como estamos hablando de música en directo, un grupo que va a estar actuando en Londres este próximo 10 de abril, Show of Hands, irlandés, del folk de allí, de las islas británicas. Y van a estar actuando con unos queridísimos amigos nuestros, con los Tractogs, grupo de guiris británicos también, bueno, británicos y americanos, porque hay dos irlandeses, un inglés y un americano, como dicen ellos siempre, esto es como un chiste. Los Tractogs van a estar actuando con ellos, cantando dos o tres canciones, creo que van a actuar en el Royal Albert Hall, sitio emblemático de Londres, y ahí va a estar actuando Show of Hands ese próximo 10 de abril. Aquellos que nos escuchéis desde Inglaterra, a lo mejor os podéis animar a ir a verles. En cualquier caso, homenaje a Stan Wright, escuchamos una canción de Show of Hands, donde mezclan además varias versiones, curioso escucharlo. Esto se llama Helplessly Hoping, esperando sin ayuda o algo así. Show of Hands, en homenaje a Stan. Hoping her harlequin hovers nearby, awaiting a word, gasping at glimpses of gentle true spirit, he runs, wishing he could fly high, only to trip at the sound of goodbye. Watching, he waits by the window and wonders at the empty place inside. Heartlessly helping himself to her bad dreams, he worries, did he hear a goodbye or rebirth? Hello. They are for each other. Confusion has its cause. Love isn't lying, it's loose in a lady who lingers, saying she is lost and choking on hello. They are one person, they are two alone, they are three together, they are for each other. Donde están las versiones, no era esta que hemos escuchado, el Helplessly Hoping. Esto era de hecho una versión de Stephen Stills, el de Graham Steele, Nas & Young. Pero aquí sí tenemos localizada ese Best One Yet, ese tema donde Show of Hands actúan junto a Track Dogs. Por cierto, esto está todo disponible en un disco que se llama The Dog Show Sessions, donde alternan canciones de ambas bandas y tocan juntos casi todas las canciones, alternando, como digo, a la autoría de ellas. Vamos con ese Best One Yet. Don't think twice. The car's all packed, the beer's on ice. Sun's coming up at the end of the street. There's a perfect place where we can meet. I know we've still got a 4-hour drive, but when I see Eggbeer Farm, I'll come alive. Come on now, let's take a chance, or forget how to kiss, how to sing and dance. Doctor said a shot in the arm. Now the road map's clear. I think the road map's clear. I got a feeling this year it's gonna be the best one yet. So let's go get out in the green fields. Let the music flow this year. What's it gonna be? It's gonna be the best one yet. So let's green fields, let the music flow. Laughter drifting out the dew long grass. Feels so good to be here at last. Staring up at the clear blue sky. Won't you lay right down, let the time slip by. Hopes and dreams were broken and crushed. Now they rise in the air with lights and flares. I got a feeling this year it's gonna be the best one yet. So let's go get out in the green fields to let the music flow. The sun goes down and the lights fade in fire. Drinking in the sweet night air, honey, all I ask. Raise a glass to the day we burn those fucking masks. I got a feeling this year, come on, it's gonna be the best one yet. So let's go get out in the green fields, let the music flow this year. It's gonna be the best one yet. It's gonna be a long, hot summer of love. Just like it was when I was 16. First went down to Cornwall. And the songs, you know. In the summertime when the weather is fine, you can look right up and touch the sky. In the summertime, you got women on your mind. I remember. Get a little big boy. Free my soul, I wanna get lost in your rock and roll and drift away. Here's another one. I can see clearly now the rain has gone. Help me out. I can see all obstacles in my way. I think we got another one. We've run out now. That's it? That's it? What? You got one? We got one. Really? Yeah. Yeah, we do. Any good? Yeah, well, we brought it with us from Spain. Yeah, y'all know this one. Here we go. One, two, uno, dos, tres. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo es para darle alegría, cosa buena. Dale a tu cuerpo. festivals and the pub gigs and the village halls, everything. We're gonna let the music flow this year. Thank you. One, two, three, four. Come on your feet. Show your appreciation for the band. Mr. Howard Jones. Robbie Uncle. Phil Bear, Steve Nailey. Darren Day. Show of hands, track dog. I got a feeling this year, let's hear it, it's gonna be the best one yet. So let's go get out in the green fields. Let the music flow this year. It's gonna be the best one yet. So let's go. They call it a rock and roll. Thank you. impresionante este Sultans del Swing, mítica canción de los Dire Straits, en directo, 10 minutos, eso es el top que nosotros ponemos, canciones de 10 minutos, hasta ahí llegamos. Este concierto refiere a uno de los mejores discos en directo de toda la historia, Alchemy, Dire Straits Live. Ese disco en el que descubres que una banda, si es verdaderamente buena, puede mejorar lo imposible, sus grandes éxitos, para entregarte un momento irrepetible en tu vida. Y es que en este concierto muchas de las canciones tuvieron arreglos reelaborados y segmentos de improvisación extendidos. Algo que debemos encontrar en un buen directo, como este, ya que una banda con ambición no quiere tocar una y otra vez la misma puta canción, por muy popular que haya sido. Necesitan variarla, jugar, divertirse de nuevo con ella, para así poder divertirnos y regalarnos una pieza que no está en el disco original y que no volverá a sonar en otro concierto. Tengo ahora mismo la piel de gallina de lo que es la emoción de haber escuchado este pedazo de tema, que la primera vez que lo escuché ya dije, top. Estos conciertos seleccionados los estamos tomando de Wake and Listen, una web que recomendamos y a la que agradecemos la información muy bien elaborada que nos ha puesto. Esto se llaman los 10 mejores conciertos de la historia. Vamos a ir con otro, que es también un concierto mítico, más que nada, porque fue como lo hicieron, fue el grupo Nirvana, en el año 93, en pleno éxito, graba el legendario MTV Unplugged, el 18 de noviembre fue, concretamente, en la ciudad de Nueva York, en los estudios de Sony, y Kurt Cobain sugirió que se decorase el estudio y el escenario de un modo muy, muy peculiar, con lirios Stargazer, que son velas negras, y una lámpara de araña de cristal. Y bueno, el productor del programa le preguntó, ¿pero te refieres esto como si fuera un funeral? Y respondió él, exactamente sí, exactamente como un funeral. Y cómo no, ahí en ese concierto, Nirvana hizo ese clásico suyo, que es el Come As You Are. Pero vamos a poneros una versión. ¿Cómo no? Una versión. Bueno, vamos a poner las dos. Venga, vamos a poner Come As You Are y luego va a sonar Nirvana, la versión que hacen de Bowie, el The Man Who Sold the World. Yes, I want you to be as a friend, as a friend, as an old enemy. Take your time, hurry up, just is yours, don't be late. Take a rest, as a friend, as an old enemy. Yeah. TBS Radio, enfin Radio, qui ne va pas être imité, qui s'est passé, Así que Rafa, hemos cogido la furgoneta y nos hemos ido directamente a otro concierto, ¿no? Estamos a saco en ver a varios grupos a la vez en esta noche. Y otro año también. Y otro año, bueno, al eso. 2003, del 93. El espacio-tiempo lo. Cambio de siglo. Rompemos el espacio-tiempo como en Regreso al Futuro. Sí, nos vamos a Glastonbury en Inglaterra. Un concierto de este grupo que suena Radiohead. Esta banda se dice que cambió la música a finales de los 90 y principios de este nuevo siglo, del 2000, de este siglo XXI. Y bueno, pues este festival de Glastonbury es uno de los más importantes del Reino Unido, y aquí tuvieron una actuación impresionante combinando esa presencia rockera con la parte electrónica, que siempre han hecho su seña de identidad. Discos, por ejemplo, como K-Computer y Kid A, y bueno, pues son. Hay gente que piensa que a lo mejor en algunas canciones son un poco deprimentes o, bueno, un poco así derrotistas, ¿no? Y hay otro público que piensa que no, que es una bandaza, sobre todo innovadora y creativa, como muchísimas, ¿no? Esas guitarras que tienen así afiladas y bueno, Tom York, que es el cantante, tiene discos en solitario además muy interesantes y. Vamos a escuchar de ellos, de este concierto de Glastonbury 2003, la canción llamada I Might Be Wrong. ¿Estaré equivocado? Puede que sí. Right. antes de que se nos enfade el jefe Nobel, va a sonar hoy aquí Bob Dylan, aquí sonando en Newport Festival en el año 1965, cuando se electrificó por primera vez. Ahí está, le estamos viendo ahora mismo en directo con su guitarra a través de una pantalla, sí, un holograma ahí dando, guitarreando con ese riff continuado, pam, pam, pam, con ese ritmo. Con la guitarra eléctrica, cuando suponemos que la vez anterior que actuó llevaba una acústica, ¿no? Por aquello de la sorpresa que dio al público, ¿no? Sí, sí, la verdad que salió con esta guitarra y todo el mundo que estaba ahí esperando pues ese rollo folk que llevaba en el año 65, imaginaros, ¿no? Acababa de sacar su primer disco, ese gran Bring Old Back Home, y bueno, pues fue un momento en el que empezaron a buchearle, hubo como bastantes gritos en contra, y incluso dices que amenazaban con cortarle el suministro eléctrico, cuando volvió a coger la acústica y se marcó una pedazo canción saliendo de este ritmo eléctrico que estaba llevando, que fue el It's All Over Now, Baby Blue, y dejó a todo el mundo impresionado. Les demostró que aunque esté con una eléctrica, donde hay calidad, se puede coger cualquier guitarra, hasta un ukelele si lo hubieran puesto entre brazos. Vamos a vivir este momento en el que termina el tema. Bueno, lo vamos a ir cortando poquito a poco, así para que nos dé tiempo hoy a escuchar más música, pero ese cambio de la eléctrica a la guitarra que hizo Bob Dylan. Estaba el griterío de su público, pues una vez que ya pasan la sorpresa eléctrica, al final les encantó, y tenía detrás a un tipo punteando impresionante, o sea que era

también mítico. En 1970 estaban los Who, como contamos en un concierto que está grabado entero, lo podéis encontrar en esas redes visuales que contienen tanta música. Dice la leyenda que la banda en este concierto atrajo a cada polilla y animal nocturno volador de la isla. Este es un festival que se hace en la isla de Wight, y la verdad que estuvieron inmensos, que no había, estaba llenísimo de gente. Estamos viendo aquí el principio del vídeo y se dice que hubo unos 600.000 personas. Fíjate, ¿no? Cantidad de gente junta. Comenzaron el concierto a las 2 de la mañana y tocaron grandes clásicos suyos como, bueno, Substitute, My Generation, I Can Explain. Bueno, vamos a escuchar un tema que les gustaba mucho, una versión que hacían de un clásico del rock and roll, el Summertime Blues. hemos hecho ese cambio abandonando los Who en la furgoneta concertera que te llevamos hoy y nos hemos ido al enigmático Jimi Hendrix, que como sabíais tardaba en arrancar, pero después era brutal. Creo que está experimentando por aquí, se le escucha. Esto es un concierto de un disco pirata que tenemos, es una actuación en Canadá en el año 1966, el primer show que hizo en Ottawa, y tiene esta Harper Hayes haciendo aquí, demostrando sus habilidades con la guitarra. Como no, para acabar este especial de música en vivo, que ahí seguiremos retomando cuando podamos aquí música casual, y cuando la verdad que es muy interesante escuchar las distintas versiones que se hacen en los conciertos, y son conciertos que quizás la mayoría de ellos ya nunca se repetirán, que todos son irrepetibles, pero en cualquier caso música en vivo siempre, que es como se disfruta. Además aquí podemos introducir, igual algún día abrimos un debate y traemos invitados, el tema de que hablamos el otro día, los conciertos como los que estamos poniendo o los macrofestivales de ahora, en los que hay mogollón de grupos y varios días, por enfrentar esas dos maneras de atacar la música en vivo. Buscamos voluntarios y voluntarias a participar en este debate. Ahí queda. Y para cerrar este especial, Jimi Hendrix mejor que ninguno con su clásico tema también, Blue Child, vamos a escucharlo. Esto es de uno de los conciertos míticos en Woodstock. El concierto. Fue un concierto muy especial porque fue de los últimos artistas. De hecho, Jimi Hendrix al llegar allí dijo que saldría el último y que si no, no iba a tocar. Y tuvo, bueno, pues imaginaros el público, ¿no? Después de esos 3 días de fiesta que fue ese festival. Fiesta embarrada. Muy especial. Se hizo una versión del himno americano muy peculiar, que luego, de hecho, fue criticado por ello. Pero en cualquier caso, dijo: yo soy americano, ¿cómo no voy a hacer una versión del himno? Dice: me la hacían cantar en el colegio. Y ahí queda una versión que quedó para la historia, como esta que escuchamos ahora, que es Voodoo Child. Música casual desde Agora Sol Radio y también Radio Vallecas. Te estaremos acompañando hasta las 10 de la noche. Más de lo mismo, como todos los lunes, acaba el programa con la canción elegida, seleccionada y más votada. Tenemos resultados todas las semanas, la emoción de las votaciones, urnas, comentarios, ácidos, peticiones, divertidos. ¿Por qué no lo mandáis ya? Etcétera. Con lo cual, ante esta necesidad casi musical, como siempre os proponemos tres canciones y nos pareció interesante el tema a capela, ya sabéis, sin instrumentos, solamente con el gran instrumento que es la voz en las personas. Y había tres que se lo hicieron muy bien. Es una maravilla, si lo piensas. La verdad que sí. A ver, un tema instrumental puede ser brutal, pues mira, antes de Sakamoto, ¿no? Pero la voz, al ser todas tan diferentes, porque no hay ninguna voz igual, todas tienen, por el timbre, por el tono, por la intensidad, un ordenador podría reconocer a las personas por la voz e identificarlos, ¿no? Entonces, ¿qué teníamos? Pues fíjate, tenemos a Bobby McFerrin, aquel famoso del Don't Worry Be Happy, pero en este caso os presentamos la Good Loving. Se ha quedado un poquito más rezagada con el 23% de los votos. Luego aquí se ha colado en un segundo lugar algo que nos ha sorprendido un poquito, un poco por el perfil de la audiencia, pero el voto es libre. Rosalía con Catalina con un 36%, eso es más de la tercera parte. Y la ganadora, claro, era una apuesta segura, pues una amiga de Jimi Hendrix, que acaba de estar tocando aquí, y ahora la traemos a ella, a la gran Jenny Joplin, con el tema Mercedes Benz, que ha ganado con el 42%. Jenny Lynn Joplin nació en el 43 y murió en 1970, y es una de las del Club de los 27. Sin duda alguna, una de las mejores y más influyentes artistas de todos los tiempos y la primera mujer estrella del rock and roll, y sus discos de los más vendidos. Para su historia recomiendo Janis, Little Girl Blue, de 2005, un documental bastante interesante, emotivo, sobre su historia a través de sus canciones. Muy real, muy bien hecho además. La tristeza, el rechazo, la soledad campan en este documental, a la vez que la sensibilidad y una de las mejores voces de la historia. Además hay otros tres productos cinematográficos que podéis también ver sobre ella. Janis, The Way She Was, de 1973, La Rosa, de 1979, y Janis Joplin, Slept There, de 1996. Como estábamos hablando de voces, pues claro, es mejor escuchar a esta artista con su tema Mercedes Benz, que formó parte del disco Peer, y también en un recopilatorio de 1975 que tenía 30 temas, que ese también le podéis echar un ojo porque son sus grandes temas del 63 al 70. Fue el 1 de octubre de 1970 cuando Janis entró al estudio para grabar una toma a capela de este tema. Era una reflexión sobre si lo material nos puede hacer felices sin instrumentos ni artificios, Janis lo escribió en agosto, en un bar de Nueva York. Ella tenía una frase de un tema de Michael McClure, Come on God and buy me a Mercedes Benz, pero no pasaba de ahí. Se lanzó delante de sus amigos en el bar, que en servilletas fueron escribiendo las estrofas. Ella le pidió permiso a McClure para incluir la frase y en el estudio les hizo a todos escuchar su hit, que lo cantó casi en broma, pero se grabó. Sin saberlo, aquella fue su última grabación, porque 4 días después, el 3 de octubre, fue hallada muerta. A modo de homenaje, Mercedes Benz se incluyó a capela en el Pier como cara B, a pesar de que no iba a formar parte del disco. Lo que empezó como broma acabó como un himno. Y así acabo por mi parte el programa de hoy. Besos, abrazos y si tenéis vacaciones, disfrutad de ellas. Bonita historia de esa cantante que la queremos mucho. Todo lo que hizo y todo lo que dejó. Fue una pena que se fuera. Janis Joplin, hasta la semana que viene. Buena semana a todos. Y especialmente ahí a ese mago de las mesas de control de radio que nos escucha. Un abrazo, Juan Pedro. Oreja Vizor. Un abrazo, Juan Pedro. Chao. I'd like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it. Música casual, de 8 a 10 de la noche. Casual, de 8 a 10 de la noche. Música casual, hasta luego, música casual. ¿Cómo se apaga esto? Ah, gracias. Parece que hay un problema técnico. Ay. Le monta balón y seguimos. El típico problema de long off. El típico. Música casual. Hasta luego, Lucas.